Radio Echegoyen, una emisora para unir a Talcahuano, una voz para el puerto. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Ciudadana en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radioechegoyen.cl. Conexión Ciudadana, un programa que hace algunas semanas no estaba en el aire debido a algunas complicaciones que se nos presentaron, pero hoy ya estamos aquí y con una novedad. De invitados, dos grandes profesores, Rafael Bastías, Historia, Juan Francisco Muñoz, Lenguaje. Bienvenidos, chiquillos. Espero que lo pasen bien en este programa. Ojalá, pues, su programa de conversación es absolutamente conversable. Gracias por atendernos. Gracias por la todo invitación. Es conversable, todo es opinable en este programa. Y me gustaría hoy día comenzar a conversar respecto de un tema que a mí me parece de absoluta gravedad. ¿Qué pasó? Krasnov. Ah, Krasnov. ¿Han escuchado ese apellido? Sí. Krasnov. Por supuesto. Oye, ¿sí? Renunció la ¿qué saben asesora, ustedes? Renunció la asesora, tuvo que renunciar la asesora de la presidencia porque había dado el nombre del presidente unos saludos a la organización. Saludos y respaldos. Y deseo de que todo les saliera muy bien. Todo les saliera muy bien. A mí me preocupa esa situación. Mira, yo me voy a poner grave inmediatamente. Dale. Krasnov es un asesino. ¿Cuántos años tiene? Como 140 tiene, años. Tiene más, sí, sí, me hacen con el pulgar. ¿140 años en condena? Sí. Tiene más de 100 años de condena, pero mira, la condena es, en este tema creo que es secundaria. Krasnov es un militar asesino. Participó abiertamente en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Fue quien atacó. Estuvo a cargo del ataque a la casa del presidente democráticamente elegido en aquellos tiempos, Salvador Allende, y después fue incorporado a la DINA como agente represor y torturador. Asesino. ¿Eso lo dice la B? Asesino. Ah, ¿fue compañero de la B más encima? ¿Fueron compañeros? La B. Bueno, ¿y por qué me parece grave? Porque de la escuela militar. Claro. Deben haber sido, yo no tengo esa información, pero bueno. No, si salen las noticias, pero no estoy seguro. Se hizo un grupo en Facebook, ¿eh? A ¿sí? mí me torturó Krasnov. Fíjate. Bueno, ¿cuántos Krasnov? Seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? Disculpe, pero... Oye. 12. A ver, a mí, yo creo, tengo en mi vida una filosofía de vida bastante democrática. Respeto que otro piense distinto a mí. Si alguien cree que es válido el uso de la violencia, yo no comparto su pensamiento, pero en absoluto. Pero tiene el derecho a pensar en aquello. Lo que no puede suceder es que el alcalde de una comuna, la segunda o tercera comuna más rica de este país, te haga un homenaje. Le haga un homenaje, que son amigos, a un asesino, a un torturador. Son amigos. Y el mismo alcalde que estuvo involucrado en el desalojo. Es el mismo alcalde. Pues el mismo alcalde. Pero fíjate, ¿te acuerdas tú que se hizo mucho revuelo y se anunciaron acciones legales para que, en contra de la legalidad de que la B cerrara los colegios, y finalmente no pasó nada? Bueno, como todo en este país, no más. O sea, igual feo. ¿Dónde está la novedad? Ahora, el tema, muchachos, es que Krasnov, siendo un asesino, el alcalde de una comuna no puede prestar las dependencias de la municipalidad para rendir un homenaje. Por favor, homenaje. No estamos hablando de que se iban a juntar dos o tres personas para conversar. No, se iba a homenajear. Eso quiere decir que las personas que asistan a ese lugar de encuentro están absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho o hizo este señor Krasnov. De hecho, le van a reconocer y le van a premiar por su conducta durante su vida, me imagino, militar. Sí, una mera. Y eso es grave. Eso es grave. Porque, claro, eso tiene que ver con la forma en que el señor Lavé, alcalde de la comuna de Providencia, se ha comportado durante los movimientos, el movimiento estudiantil. No, ahí es provocativo. Es provocativo, ¿sí? por lo menos a la gente o a las familias que fueron torturadas. Pero obvio, Y resucita, reabre venas. Ha sido provocativo en su vida. O sea, finalmente él iba a utilizar una palabra a su vez, pero se mete en el bolsillo a las autoridades superiores en este caso, ha hecho lo que quiere con su comuna y finalmente no le ha importado lo que piensa el resto para tomar sus decisiones. Bueno, ahora nuevamente, que ahora nuevamente, por eso te digo, Dino, o sea, ahora nuevamente se ve de que está yendo en otra dirección. Oye, no, ahora, y ahora todo el mundo dice que no. Que yo no sabía, que yo no presté, que yo no soy el que invita, que hasta se tira la pelota. Todo el mundo, no, nada que ver con el tema. Cuando el tema salió, se hizo, se va a hacer un homenaje al señor Krasnov, asesino, torturador, lo va a hacer. El señor Lavé está invitando y las dependencias son municipales, por lo tanto eso es grave. Grave también me parece, y perdónenme chiquillos, el tema de que el señor Goldborn, presidenciable de la derecha, haya tuiteado que le parecía que este homenaje era extemporáneo. Él no estaba... No está en desacuerdo. No expresa su desacuerdo. Él manifiesta a través de Twitter que el homenaje es extemporáneo. Es decir, que nosotros podríamos pensar que, bueno, a lo mejor si hubiese sido hace 10 años atrás, era posible. ¿Y cuál es la novedad, Dino, de que la gente de derecha piense de esa forma? A los ministros se les dijo... Para variar una minuta del gobierno, ustedes opinen de lo que les corresponde opinar, no opinen de otras cosas, y eso fue una minuta interna del gobierno. Me pregunto yo, ¿Goldborn está opinando de algo que le corresponde a su cartera? No, pues evidentemente no. Entonces, ¿qué está pasando en el gobierno? ¿Dónde está el orden en este gobierno? No sé en qué sentido lo habrá dicho, a lo mejor que no está fuera de contexto de la interpretación. Oiga, señor. Es que hay defensa corporativa, pero... ¿Cómo empezamos que está fuera de contexto? Los periodistas tienen la culpa, ¿no? Usted conoce Twitter, no, Twitter son 140 caracteres máximo. Dino, tú conoces el espíritu del gobierno actualmente, un gobierno que tiene una raíz, cierto, de control. Bueno, pero que te caiga bien no quiere decir que el tipo apoye una derecha fascista. No, sí, está bien. Oye, Dino, sí, es para sacarte, tus casillas. Pero fíjate que esa derecha fascista la encuentro más honesta que la derecha concertacionista. Oye, eso, en todo caso, sí. En todo caso, yo creo que tiene mucha razón, ¿eh? El Partido Socialista, un sector de la política que se considera bien izquierda, está el Partido Socialista y el Partido Comunista a la izquierda, o sea, apoyando modelos de libre mercado, apoyando neoliberales, apoyando educaciones neoliberales, fomentando educaciones neoliberales, o sea, eso sí que yo lo considero. Oye, mucho más, porque finalmente se lavan la boca con la gente por humilde, eso yo soy un indignado. Sí, por eso, sí. Oye, pero y fíjense usted cómo las cosas se van entrelazando, un tema que estábamos conversando minutos antes de salir al aire, el tema de que se trató de implementar una ley que hacía obligatoria la educación cívica. Que volvía a ser obligatoria la educación cívica. La educación cívica. El Congreso no lo quiso, ¿eh? No el Congreso. Votó en bloque la derecha para obstaculizar y negar la posibilidad de una hora de educación cívica obligatoria. Mira, yo salí el 2001 del liceo, mi querido liceo Enrique Molina Garmendia, del número uno de hombres, y me acuerdo, le mando un saludo si es que está escuchando. Me acuerdo, me hacía educación cívica un gran profesor perteneciente también a la logia masónica, señor Mihovilovich, excelente profesor. Bueno, las clases, buenísimas las clases de él, muy buenas, muy interesante sus clases, y claro, de un momento para otro, estábamos en tercero para cuarto, no me acuerdo si fue el 99 o no, el 2000, se eliminó la clase de educación cívica. ¿Quién hizo eso? ¿La derecha? La Concertación. Entonces, nuevamente ahí vamos al punto de que, claro, todos se lavan las manos. Critico absolutamente lo que tú estás diciendo, que ahora la derecha, la que en ese momento criticó la salida de los ramos de este tipo, pero en su momento también la Concertación tuvo culpa. ¿En qué es lo que está pasando? O sea, la clase política no quiere que la juventud siga pensando, porque le está dando miedo le está dando miedo de que la juventud piense, de que los estudiantes secundarios piensen. Oye, no, y que tengan las herramientas también. Y que, claro. ¿Qué les parece? Yo no sé si ustedes escucharon esto, pero ustedes saben que se está votando la posibilidad del voto, voluntario. Inscripción automática, voto voluntario. ¿Sí? Sí. ¿Estamos claros? Señora, señor, si usted no está inscrito en los registros electorales, no se preocupe, usted va a estar inscrito automáticamente y voluntariamente va a poder decidir si va a votar o no va a votar. ¿Estamos? Pero ¿qué está sucediendo hoy? Están planteando que dentro de los articulillos de esta ley se establezca que aquellos que están automáticamente registrados valga la redundancia, en los registros electorales. O sea, los que se inscribieron voluntariamente. Los que van a votar, aquellos que van a votar, van a tener preponderancia al momento de buscar trabajo en las dependencias públicas. Es decir, si usted votó y postula un cargo en una dependencia pública y el otro personaje que está postulando junto con usted no votó, usted va a quedar en la pega. ¿Les parece eso? Esa es una estupidez. ¿Les parece? Esa es una estupidez. A mí me parece que hoy este país es... Yo no sé, cuando le dicen, cuando inician la cámara, en las sesiones, sus señorías ilustrísimas, pero ¿qué honorables tienen? Honorables diputados, honorables senadores. Oye, ¿qué tienen de honorable? Yo no sé qué tienen en la cabeza estos caballeros y estas señoras, de verdad. ¿Cómo pienso yo que eso es discriminación? Que eso finalmente te obliga a ir a votar. Es una cuestión de, si usted no va a votar, cuidado, no va a tener pega. Es como cuando nos dijeron en los 80, si usted no se cambia de ¿cómo se llama? Del INP a la AFP, va a perder toda su plata. Y todo el mundo se cambió. ¿Así? O sea, y finalmente nunca pasó que el INP, nada. Yo hago el análisis desde otra perspectiva. Hágalo nomás. Yo lo hago desde otra perspectiva. O sea, yo creo que cuando los índices de aprobación del gobierno, cuando los índices de aprobación de la clase política, cuando vemos 15 millones, no, bueno, menos, ya, pero cuando vemos una cantidad de gente indignada en contra de la clase política, no me pueden, cuando vemos también que el sistema binominal en este caso es tan restrictivo y apunta tanto a una clase que resuelve sus conflictos y resuelve, designa a su gente entre cuatro paredes, yo creo que no me pueden obligar a mí a que yo valide ese sistema. Yo creo que, obviamente, yo creo que obligando, o sea, yo creo que porque de alguna manera me están obligando, porque me están diciendo, si usted quiere postular a un cargo público, si usted quiere quedar en un cargo público, vote. Entonces, de alguna manera me están obligando. Entonces, no me pueden obligar a validar un sistema que es tan, ¿cómo lo podríamos calificar? No sé, es tan impositivo, está tan tan poco validado, está poco representativo, y la clase política chilena lamentablemente es muy poco representativa, tanto así que se generó, y voy a tocar otro punto, en Tolerancia Cero un debate en donde la Camila Vallejo le dijo a la senadora Bombáez, le dijo senadora designada. Me pareció extraordinario. Cállate, la senadora se enojó. Aplauso para la señorita Vallejo. Se enojó, o sea. La senadora von Baer, o sea, es una senadora designada, o sea. No tiene nada que estar haciendo en el Senado. No ha ganado ningún voto. Yo no sé por qué ella, y fíjense que más encima, ella está decidiendo, está con su voto, la situación de los estudiantes en Chile. Oye, Camila, un aplauso para ti. Oye, se enojaron y al otro día era, ¿cómo se llama eso? ¿Twitter Topics? Algo así como que era son el los tema, temas, el tema más comentado, el tema más comentado de que, y se enojó. Entonces, yo creo que si te dicen la verdad, no podía enojarte. Es Ena von Baer, es el señor, el presidente de Renovación Nacional, Larraín, claro. Y un par de otros más, sino no es que solamente de la derecha, si el tema es que son cero representativos y esas personas están decidiendo los destinos de nuestro país, de la situación que usted, señora, usted, caballero, tú, chiquillo, tú, chiquilla, viven día a día. Entonces, oye, parémosla, cortémosla, ¿cómo no vamos a estar indignados? ¿O no, Rafa? Yo estoy indignado, pero yo lo que haría... Yo creo que está bien el voto voluntario, porque la gente así puede ir. ¿Voluntario? No, o sea, voluntario no, y no, obligatorio no. En este caso, porque es una cosa de coacción, ¿cierto? Que si te obligan a ciertas cosas o ciertos derechos. Pero fíjate que la gente tiene la opción de anular. Bueno, pero la libertad... Por eso. Pero la gente tiene la opción de anular... No, pero es que el tema y es... Y convocar que... a una asamblea constituyente. Ah, o sea, no estoy hablando de otras cosas. Yo creo que el sistema de por sí, no solamente el sistema electoral, sino también el sistema constitucional completo, es un sistema impuesto, no es un sistema democrático. Yo quería agregar eso nomás, Dino. Asamblea constituyente. Eso gracias. Tú quieres agregar eso, asamblea constituyente. Es decir, que desaparezca el sistema este de un congreso y que los saquemos a todos, barramos, usemos la escoba. Borrón y cuenta nueva. No sé si la escoba, porque ¿ah? Eso lo utilizó hace harto tiempo un personaje que no es muy de mi santo devoción. Yo creo que de verdad, sí, yo creo que el camino, si las cosas no cambian. Si ese es el camino, es el camino, es una asamblea constituyente. Si las cosas no cambian. La constitución del 80 la tiramos a la basura y creamos una cosa democrática ciudadana. Eso ha sido mi puerta. Pero yo creo que como está el país y bajo el gobierno en el que estamos, yo creo que costaría mucho para que sucediera una situación así. Sí, yo creo que no sentaría un clima social mucho más enrarecido de lo que ya está. Hay que perfeccionar de alguna manera el sistema que tenemos y en base a la elección de un gobierno que sea un poco más consciente de lo que le pasa a la ciudadanía. Yo creo que es el gobierno. Sí, bueno, yo comparto con Rafa. Yo creo que por eso es que partir cambiando el sistema de gobierno. Este gobierno en particular ha sido de los, desde mi perspectiva, de los más desde los últimos 20 o 30 años. No, por eso quiero, desde mi perspectiva, la mía, creo que este gobierno ha sido el más dañino para la democracia de los últimos 20 años, desde que retornamos a la democracia. Porque yo siento que la Concertación, a pesar de todos los ripios que existieron, claramente, no hay por qué negarlo, pero a pesar de eso, Chile avanzó en algunas cosas, Y lo que de repente yo digo, o sea, durante 17 años de dictadura militar no se construyó ni un hospital en este país. Durante la Concertación hubo que tapar los hoyitos y se construyeron todos los hospitales que usted, señor, e incluso en el que usted nació, ese seguramente lo construyó... ¿En cuál naciste, Rafa? ¿En el Higuera acá? Ve. Entonces, no regional. Durante 17 años de dictadura no se construyeron colegios. La Concertación lo tuvo que asumir. Usted sabe que durante la dictadura... Durante la dictadura, el sistema de salud, el ministro de salud de la época, cambió los parámetros para determinar cuántos desnutridos había aquí en Chile. Para decir internacionalmente que había un porcentaje mínimo de desnutridos, cuando la realidad indicaba que era más del doble y del triple de desnutridos que había en Chile. Ese tipo de cuestiones. Yo creo que la Concertación logró avances. La Concertación logró que el país nuevamente se insertara en el medio internacional. La Concertación lo que hizo es comprar un nuevo maquillaje. Pero es el mismo modelo. Yo no te estoy diciendo si hubo cambio de modelo. Te estoy diciendo que el mismo modelo, pero aplicó algunas políticas de protección social. Las aplicó. Algunas. ¿Y qué veo yo que ha hecho el señor Piñera en estos dos últimos años? Creo que hemos ido para atrás. A pesar de algunas pildoritas de que el 7% para los jubilados, pero resulta que igual la pensión de los jubilados son indecentes. Pues señora, señor, usted sabe que cuando usted se jubile, con suerte va a recibir una pensión de cuánto, la mínima son la pensión... O sea, las personas que trabajan, que han trabajado toda su vida, reciben una... lucas. Entonces... Las que han trabajado toda su vida. Las pensiones aquí pueden llegar a 70 mil. No, pero estamos hablando... La pensión básica es de 73 mil pesos. Cuando una persona no ha tenido los ingresos... Oye, pero sí, mira, hagamos buen tema ese, el de las pensiones, porque a mí me preocupa eso. Yo veo las bolsas. Debe ser porque yo voy... ustedes van para arriba en la curva y yo voy ya en la curvita para el otro lado. No, es que ya están pasaditos los 40 ya. Pero fíjense ustedes que hagan un ejercicio matemático. persona que gana 500 lucas al mes. Mira, estoy dando el doble de lo que gana el promedio de Chile. El doble. 500 lucas al mes. ¿En un año cuánto gana? 7 millones. Claro. 7 millones de pesos. ¿Cuánto de esos 7 millones va a la AFP? ¿Cuánto es? Aproximadamente, hagámoslo redondo, 10%. 700, ¿sí? Lucas. 700 lucas al año van para fondo de pensión. 700 multiplícalo por 30 años. Pero, ¿sí? Mira, mira, es que, mira, mira, Dina, son, viejo, en una vida esa persona va a acumular a lo más 20, 21 millones de pesos. Eso es lo que va a juntar. Pero mira, ¿cuál es lo más escandaloso de eso? Mira, es que déjame terminar la idea para que tú me... Y eso después tú piensas que la expectativa de vida hoy día son por lo menos 15 años más, después de cuando uno termina de trabajar. Ahora, entonces, esos 21 millones de pesos, divídelo por 15 y después divídelo por 12. Te queda una pensión miserable. Y eso ocurre a vista y paciencia de la clase política, de las órdenes religiosas, de la sociedad en general, a vista y paciencia, y nadie le coloca el dedo a la llaga. Yo te voy a dar la mirada económica para que te escandalices más todavía. ¿Cómo funcionan los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones, esto se le ocurrió a uno de los Piñera. Sí, al hermano del presidente, hermano del... Que no lo quise decir porque, bueno, para que no se... Pero obviamente, es el sistemita, lo trajo Piñera hermano en el... José Piñera, creo que José se llama. Parece José, ¿ah? José Piñera, sí. Sí, José Piñera. ¿Ya? Ya, pero el sistema aparentemente en los 80 era bastante bueno, por eso que lograron convencer a toda la gente que se cambiara. Piñera viene de una familia de clase media pobre, po. Ya, mira. Con el esfuerzo se ha hecho. Escúchame una cosa. ¿Cómo funciona? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fondo de pensión que manejan son alrededor de 235 mil millones de dólares, es mucha plata. Entonces, por ejemplo, Cencosud, una empresa es dueña de París, de Santa Isabel, del señor Polman, emite acciones, hace un aumento de capital y sale a vender acciones. El gran porcentaje de esas acciones las compran las AFP, o un porcentaje las compran las AFP. Entonces, finalmente, todas las grandes inversiones de los grandes grupos empresariales, chilenos y extranjeros también, las financiamos nosotros mismos con nuestros propios intereses. Y fíjate que es lo más escandaloso. La Polar, por mucho tiempo, la Polar que está, nuestros señores auditores deben saber estuvieron involucrados en unos negocios muy turbios, muy tránsfugas, fue la favorita. Durante muchos años fue la favorita para las inversiones de FP. Así es. Entonces, fíjate, se financiaron esas empresas con las platas de los mismos chilenos. Así es. Y a los mismos chilenos que estaban financiando, en este caso, la obra de la Polar, se los jodieron con su plata. De hecho. Los bancos, otro ejemplo más drástico, los bancos. Los bancos también se financian, el Banco Santander, el Banco Chile, todos los bancos que están en la bolsa, el Corbanca, el Security, se financian con la plata de la AFP. O sea, con la plata del trabajador. Entonces, después tú, cuando quieres ir a pedir un préstamo, o te dicen que no, ellos te prestan plata. O te dicen que no, o te cobran tu propia plata y te cobran un interés. ¿De cuánto? O sea, se está discutiendo la tasa máxima convencional, pero los bancos más caros cobran el 50% anual. No los más caros. El promedio de porcentaje de interés que están cobrando las tarjetas de crédito de todas las instituciones en Chile hoy 50%, es el 50%. 50%. Perdónenme, pero ese es un robo. Normalmente por cada millón que me prestan... Que el Banco Central es que fija las tasas. No, el Banco Central fija las tasas, pero a gran escala. No, sí. Ese otro tipo... Sí, mira, sea el Banco Central, o sea quien sea, ya, la cosa es que nos están robando igual. Exactamente. Sí. Eso es lo que va... Sí, ahí es la excusa de la empresa que reajusta y va... Nos están robando igual y todos nos están robando igual. Las empresas del retail, los bancos, los supermercados, las bencineras, que se financian con nuestra propia plata, y eso yo creo que es indignante. ¿Cómo no va a ser indignante? Se cree que es indignante. ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no cambiamos este sistema? Ahora tú me dices una asamblea constituyente, yo no sé si para allá va el tema. Creo que si la situación no cambia, finalmente algún tipo de revolución social va a haber. Lo ha habido en la historia.

lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Estamos de vuelta luego de esa apropiada canción que eligió nuestro director radial. Tiene la pega siempre él de elegir canciones ad hoc. Así que esa que ustedes acaban de escuchar, si hay que agradecérselo a alguien, Alejandro Martínez. Gracias, Alejandro. Alejandro no pesca, está muy concentrado en estos momentos. Está en otras cosas. Ya. Haga su pega usted nomás. Siga. Antes de irnos al corte, yo planteé que me gustaría que conversáramos de la Teletón. ¿Sí? ¿De la Teletón? Sea cuidadoso. ¿Por qué voy a ser cuidadoso? ¿Por qué tengo que tener miedo a decir lo que pienso? Si uno tiene todo el derecho a expresar su opinión cuando esta es de manera responsable y respetuosa. Primero está la sensibilidad en torno a la figura de la discapacidad, que hay que distinguirla. No, segundo, no. Y segundo, se adelanta, pues, señor. Yo no he hablado de la discapacidad. Que te puede pasar. La comunidad judía. Yo quiero hablar de la Teletón y de la parafernalia que significa esta empresa Teletón. No quiero hablar de la discapacidad. Es más, ya yo... No, porque la labor que prestan es muy necesaria. Sí, muy sí, y eso no está en discusión. Pero la Teletón, ¿cómo se alimenta? La fundación. La campaña Teletón. La campaña, exactamente. Ya, la campaña. Vamos a ser más rigurosos. Es como ellos la campaña Teletón. Estos dos días de amor. Dos días de amor. Fíjense y fíjense cómo los valores nos van, cómo nos van metiendo los valores en la cabeza. Amor es igual a dar plata. Fíjense. Eso nos dicen. Dos días de amor. Y son dos días en que hay que dar plata. No cambie la sintonía porque viene ahora algo bien entretenido. Siga nomás. Oiga. Veamos el tema de los impuestos. Veamos cómo el Código Tributario, ¿cierto?, establece que si tú das por donación, tú te eximes de pagar impuestos. Exactamente. Y eso es ganancia neta para la empresa. Y lo peor que la empresa ni siquiera da plata propia. Esa es la peor. Esa es la plata que tienen que pagarle a los chilenos, el impuesto. Esa plata... Porque fíjense, si este es todo un círculo vicioso. Oye, ¿tú te acuerdas cuando Jorge González lo dijo en una... Y Mike Patton cuando le dijo Corleone. Don Corleone, así como un italiano gangster. A ver. Pero yo no quiero que personifiquemos la campaña de la Teletón en Don Francisco. A mí en lo personal me desagrada Don Francisco, pero es una cuestión personal. Cuando era chico lo seguí, veía su programa, porque en dictadura habían dos programas el fin de semana nomás, para nosotros que éramos más viejitos. El Dingo Londango, en Canal Nacional, que lo conducía Enrique Maluenda. Y en el otro canal, el 13, Sábado Gigante. En el 5, con Don Francisco. En el 5, que era de Diego. ¿No está la cultura entretenida? No. Con suerte había televisión en ese momento. Bueno, a ver, no personifiquemos en Don Francisco, pero sí hablemos de la campaña Teletón. Campaña Teletón que, insisto, nos han hecho asociar amor con plata. Como dice Juanfra, la plata ni siquiera sale de las empresas. Sí, eso es lo más chistoso. Si esto es una burla, güey. No sale de las empresas. ¿De dónde sale la plata? Le dicen, vaya al... No voy a decir el nombre, weón, pero de una empresa de comida rápida. Vaya y si juntamos 40.000 porciones, weón, puta, esta empresa nos va a dar 40 millones de pesos. Que es lo obligatorio que tiene que pagar como impuesto. Oye, pero puta, pero es que entonces, ¿dónde está la caridad, weón? ¿Dónde está la solidaridad? Oye, ¿te acuerdas el reportaje? Espérate, de la Gladys Marín. ¿Te acuerdas que lo vimos juntos? Lo estuvimos escuchando. Lo estuvimos viendo. Si se pone Luxig, Angelini, Paulman, las 4.000 familias más ricas de este país. Y ni siquiera con el 1%, Ni siquiera con el 1%, que se pongan algunas lucas. Con el 0.1%. Y no un día al año, sino que, mira, a ver, a principio de año digan... Una vez al año. Se junten. ¿Ah? Ahí se junten los papas, la boca, ¿sí? Y dicen, oye, puta, ¿por qué no damos una luca a la Teletón, güey? ¿Ah? Si hicieran eso... El estilo de Inua. ¿Ah? Si hicieran eso, ¿cuánta plata tendríamos? La Gladys lo dijo... antes de fallecer. Lo dijo, ¿sabes qué? A propósito del besito del piquito con la vinta, ¿verdad? Un paréntesis, ¿eh? Yo a Gladys Marín le rindo homenaje. Creo que ella sí. Le rindo homenaje. ¿Sabes por qué? No, yo también. Pero pregúntame por qué, Juan Francisco. Yo creo que la Gladys. Pregúntame por qué, Juan Francisco. Pregúntame por qué. ¿Por qué, Dino? Porque creo que la Gladys Marín, yo sin compartir su ideario, creo que fue la mujer, de las pocas mujeres políticas de este país, absolutamente consecuentes hasta el día de su muerte. Yo me acuerdo una vez... Opinión personal. Yo la vi en Santiago en un restaurante connotado. ¿Ya? Yo había en ese tiempo, cantaba y tuve que ir a Santiago. Cantando? A Santiago a cantar, sí. ¿Sí? ¿Usted canta? El lírico. En el lírico. ¿Qué canta en el usted? Coro de la Universidad de Concepción. ¿En serio? Me mando un gran abrazo a mi querido coro. De mi alma mater, Yapo. Y yo pensé que la Gladys Marín era una persona muy humilde y todo, y no. Y... Ah, pero es que no confunda las cosas. No, el comunista va a andar con los chapos, no. Y era de es como el profesor que tenemos al frente. Y ahí me queda una figura de ella como que no. No, y el profesor que usted tiene al frente. Sí, con su camisita de Lacoste. Sí. Pero él dice que es un proleta. ¿Ah? Fíjese el proleta. ¿Ah? Con su lente riff. ¿Ah? Su cabecita de Lacoste. No, pero. A lo que llegamos. Ya, pero era un paréntesis solamente. Ahora, ya. Ya. El tema es el siguiente. Si estas 4.000 familias más ricas se juntan y dicen, demos plata para la Teletón. Un año, una vez. Una vez. Una la vez solución claro. Se soluciona la Teletón permanente. Mira, o sea, a ver, pero entonces, ¿de qué solidaridad estamos hablando? ¿Estamos hablando de solidaridad en la campaña Teletón? Bueno, Piñera apareció. ¿O estamos haciendo publicidad? Como uno de los top en Chile, sí. Y a nivel de latinoamericano, de más plata, no que más puedo, plata no, ha ganado. No te puedo creer. Polman está en el lugar número 75. No blasfeme. Polman está en el lugar número 75. El señor Piñera, presidente de la República, él abandonó todas sus empresas. Hoy día, él, el único sueldo que tiene es el del presidente de la República. Y que lo dona para su fundación Tantauco. ¿Sí? Y encima lo dona. No, fundación Mi Casa. No me venga aquí a hablar mal del señor Piñera. Supongo que hay ironía lo que me está hablando, Dino, ¿no? ¿Qué creen ustedes, señores auditores? ¿Tú te acuerdas cuando el señor Piñera decía que teníamos que hablar de igualdad y de que había una desigualdad en los recursos y en los ingresos y toda la cosa? No sé. Bueno, ¿qué podemos hacer con la Teletón? Yo no estoy en contra, insisto, de la institución Teletón. ¿Qué propones tú, Dino? Pero ¿sabes qué? Yo creo que, nuevamente, esta es una pega que tiene que hacer el Estado de Chile. El Estado de Chile, en su constitución, garantiza igualdad de derechos a la salud, entre otras. A la no discriminación. A la no un montón, ¿cierto? Mm. Por lo tanto, el Estado de Chile debería tener instituciones de salud para atender a aquellos que somos diferentes, aquellos que tenemos capacidades distintas. Debería ser así. No se puede delegar el atender a niños, a adultos, con capacidades diferentes, no se puede delegar esa responsabilidad en privados. No, señor, es el Estado el que tiene que asumir eso. Pero hay a dar plata ahí, ¿no? La firme, sí, pregunté todo acá. ¿La firme? ¿Mm? La firme, voy a dar plata. Ya. O sea, para sentirte incorporado dentro de la campaña. Porque finalmente, si no damos plata, no hay Teletón. Y eso es lo terrible, y por eso te digo yo que es un círculo vicioso. Te traspasa la culpabilidad, ¿cierto? A la te dicen, oye, que tú no fuiste si, tú no hay, si tú no das plata, oye, estos niños no van a tener. Que es una mentira, pero finalmente si todos en algún momento dijéramos, ¿sabes que no demos plata en la Teletón? ¡Muere la Teletón! Vaya, plata, Juan Francisco. ¡Muere la Teletón! ¿Tú que tienes...? Tengo una mala experiencia con la Teletón, así que no... Prefiero dar plata en otras instituciones. Ahora, pero no, exacto. Hay maneras y maneras. Tengo una mala experiencia. Hay maneras una y muy maneras. Mala experiencia con la Teletón. Es contable, ¿no? Un día yo era muy pequeño, Yo tengo una cicatriz en la mano de unas quemaduras que me produje, y me acuerdo, mi mamá me llevaba, iba a ir a la Teletón a dar plata ese día, y terminó en accidente la cuestión y yo terminé en el hospital ese día. Así que de ahí como que no la Teletón como que me causa... Hay una asociación negativa. Sí, hay una asociación negativa. Un entonces, trauma que usted debe tratar conmigo. Un trauma. Oiga, pero ya, ¿están de acuerdo con lo que les estoy planteando respecto de la campaña de Teletón? Que es una a ver, y finalmente un show. Es un show que raga, mediático. Muchas veces raga en lo morboso. Muchas veces hay mucho morbo. Oye, mucho supuesto. Morbo de por medio. Yo creo que es una fiesta del modelo. Y a las 4 de la mañana también hay mucha piel mostrándose, entonces también... No, eso ya... Parte del show. Claro, ya, pero estamos hablando del modelo. A mí, yo... Creo que no corresponde, creo que es el Estado el que tiene que asumir eso, creo que no puede ser que esté librado a la buena aventura. ¿Sabes lo que tienen atención o no tienen atención? ¿Sabes lo que me impresiona? De que la familia Luxic da el aporte más significativo a la Teletón y pone plata en su banco. O sea, saca plata y hace un movimiento interno. Creo que eso es una burla para todos los chilenos y todo el Nacional, 80.000 personas ovacionando a la familia Luxic. O sea, yo creo que de aquí yo me coloco una camisa de fuerza y debo ser el loco. No sé cómo funciona financieramente el asunto, pero ellos son finalmente los que deben administrar la plata, o sea, el fondo. No sabemos que es una mesa. Llegan al fondo. Me están llevando en serio, así que contéstenos. Si quieren en el aire. Sigan ustedes. Ya, pero ese es el tema. Pasamos a tribuna libre. Antes de eso, y yo creo que se ha hecho una, hablando del tema de la Teletón, yo creo que como lo dice Dino muy bien, se ha hecho una mala relación entre solidaridad, entre dar plata y ser solidario. Yo creo que cuando dicen Chile se caracteriza por ser solidario, porque da plata a la Teletón. Y yo creo que uno de los pocos ejemplos que ponen es porque da plata en las campañas. Y yo creo que ser solidario es más que eso. Va mucho más allá que eso. Dedicarse una tarde en una institución. Yo considero que Chile y nosotros no somos un país solidario. Al contrario. Somos muy individualistas. ¿Qué quieren? Si llevamos, ¿cuánto? 30, 40 años en que nos han metido en la cabeza un sistema individualista, salvaje, donde uno vale por lo que es, en donde uno es por lo que tiene, y por lo tanto lo único que se privilegia es el consumo. ¿Qué quieren si lo en vez de construirnos centros de recreación para los cabros chicos, para los cabros adolescentes, nos construyen mall? ¿Qué quieren si nos están construyendo, en vez de lugares de entretención, nos están construyendo? Y por eso, es tan importante la educación que nosotros... Pero educación que no se quiere impartir. Por eso. Las clases dirigenciales, quienes manejan el poder, no le interesa que nosotros abramos los ojos y que veamos la realidad. No le interesa a nadie de quienes están dirigiendo. Si eso es, a la clase dirigencial, sea política, económica, religiosa, le interesa que la situación siga tal como está, porque de lo contrario van a poder sus cuotas de poder. Sí, el análisis lo podemos hacer más simple. Se complica todo el análisis ya más profundo, pero finalmente el tema es que no se quieren cambios. Oye, pero ¿sabes qué? Es estructural. Capitalismo, modelo cultural judío-cristiano. Modelo cultural judío-cristiano, es independiente del modelo. No es independiente del modelo. Si usted va a China, usted me dirá, China, milenaria cultura, Japón es una milenaria cultura, pero resulta que usted va a China y hoy día, en el 2020, ¿en qué año estamos, viejo? 2011. En el 2011... Hoy día usted va a China y los productos que usted está usando en su cuerpo están hechos allá. Y los venden aquí y los traen para acá y los venden relativamente barato, porque en China lo hacen niños. Niños en China. Cultura milenaria. Niños. Y usted va a la Rusia, esa Rusia que durante... O la India. Durante años luchó por la igualdad. Por este comunismo, por el proletariado en el poder, y resulta que hoy día va a esa Rusia, porque hoy día es Rusia, no es URSS, y va a esa Rusia, y ¿qué es lo que encuentra? encuentra una mafia que controla el país y que también tiene sumido en la pobreza ese país. Y usted va a India, como dijo Juan Francisco, que es una de las potencias nucleares y económicas, y resulta que hay 400 millones de personas que viven con menos de $40 al mes. Entonces, es un tema que tiene que ver con la globalización, con un sistema. Finalmente, todo influye en todo. Fíjese usted que... Yo creo que tiene que ver con la esencia del ser humano, la esencia Yo creo que la esencia del ser humano, viejo, yo creo que la esencia del ser humano a lo mejor es ser, la evolución. ¿Cómo se llama? Las personalidades acaparador. Yo creo que la esencia del ser humano, el acaparar las cosas, el querer tener más eso es paleolítico, eso es de la sociedad recolectora. Yo creo que ahora tenemos que ser un poquito más abierto a una comunidad más, a un sentido de comunidad. Yo creo que damos una pausa, Dino, ¿no? ¿Por qué una pausa? Sí. No sé, si usted manda. No, hablemos de Benetton, hablemos de los besos de los besos de... Oye, es buen tema en todo caso el que se plantea. ¿Será parte todo esto de la evolución del ser humano? ¿Será parte de su esencia esto de ser tan acaparador, como dices tú, Juan Francisco? ¿Esto de ser tan individualista? ¿Será esta parte de su esencia? ¿Será que este es el curso de la evolución? Porque nuestra mirada es súper puntual, aislada, a este momento histórico en el que nosotros estamos. Pero si lográramos hacer un estudio histórico, lineal, desde la aparición del hombre hasta el día de hoy, a lo mejor esto es la evolución. A lo mejor la evolución nos dice, oye, ustedes tienen que ser así, capaz que sea así. Porque la otra de lo contrario, ¿sabéis qué? Tendríamos que llegar a pensar que el hombre es esencialmente malo, cosa a la cual yo me resisto. Yo no creo que el hombre sea esencialmente malo, como dijo alguien por ahí hace unos 200 años atrás. Yo prefiero pensar yo como creo otro. Que, yo, creo que, yo creo que el ser humano tiene muchas esencias contra las que tiene que luchar. Yo tengo una niñita, va a cumplir 3 años, y mi niñita miente. ¿Ya? Miente. ¿Ya? Le pregunto cualquier cosa, yo sé que hizo algo, y yo le pregunto si ella hizo eso, y me dice que no. Se me miente. Yo no le he enseñado a mentir. ¿Por qué miente? Y yo llego a la conclusión de que está en su esencia. Y está en la esencia del ser humano mentir. Ahora, obviamente, yo le enseño y le digo, usted tiene que decirme la verdad y todo eso. Pero es que el problema es que yo no le enseño a mentir. No. Yo no le he enseñado a mentir. No, pero a pesar de que yo no le he enseñado, ella sabe mentir. Que sabes que en ese aspecto, como para complementar un poco, el hombre está tan evolucionado que ya aprendió a mentirle al resto y se aprendió a mentir a sí mismo. Entonces yo creo que ahí hay una incongruencia desde ese punto de vista, que el hombre no ha podido sublayar, o sea, diferenciar. Es un tema, ¿eh? Es un tema. Señora, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo si hay recursos? ¿Te hay moral para tu pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo si hay recursos? ¿Por qué hay tanta guerra en el mundo? ¿Por qué hay tanta muerte en el mundo? ¿Por qué todavía existen los sin casa? ¿Por qué hay una persona tirada en la calle y nos importa un bledo? ¿Por qué? ¿Por qué hoy día seguimos depredando especies animales sin importarnos nada? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué, Cristo? ¿O para qué? ¿Para qué hacemos todo eso? ¿Cuál es el sentido de esta vida así? ¿De por qué vivir esta vida así? ¿Por qué no tener una postura distinta? En vez de que cuando el vecino, bueno, nos coloca la música todo chancho, uno, en vez de ir a hablar con el vecino y decirle, oye, puta vecino, llama a los carabineros, me la embarró. No, que es peor. A la primera oportunidad que uno tiene, le coloca la música el doble más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué no privilegiar el diálogo, la comunicación, el reconocimiento de mi vecino? ¿Y no te gusta el reggaetón? No. Encuentro que eso no es música. Ya hablemos de los besos de Benetton. Benetton. Yo tengo la idea sanjada. Bien. A mí me gusta Benetton. Todas sus campañas me han gustado. ¿Te gustan los besos? Entre Chávez con Obama. Oye, pero ¿por qué no te gusta? ¿A ti no te gustan los besos? Con el Tao de China. No, y Sarkozy con Merkel. Y el Papa con el... ¿No te gustan los besos? ¿Qué tienen los besos? No, a mí no me gustan los besos. Ya. hay culturas en que los besos, o sea, tú vas a los países orientales, de la Europa oriental, ¿y cómo se saluda uno? Pero no besan la boca, po. ¿Cómo que no? Eso depende, po. Por lo demás, es un beso, es un beso. ¿Qué te producen los besos en la boca? A mí me parece extraordinario. Los labios son un área física muy sensible. De hecho, por eso es una zona... Ya, ¿y qué opinas tú entre dos hombres? Por ejemplo, entre Obama y... Pero es que si el tema no era lo que, ese. Lo que representa. No, si no representaba ese, nada. Eso, que no ese, representa eso nada? Representa, eso representa... ¿Cómo no representa un beso entre el capitalismo, cierto? Y la unión bolivariana, cierto, con Chávez. ¿Es un dialectismo? ¿Cómo? Eso claro, está, pero sí, si eso está representando... Un hate. ¿Viste? Eso está expresando la posibilidad de coexistencia. Yo pienso que eso es más violento. Coexistencia. Oye, les está diciendo, oye, ¿saben qué? Ustedes pueden coexistir sin la necesidad del odio. Por eso es unhate. ¿Y por qué con un beso y no con un abrazo? Es muy violento. Es muy por eso, violento. Porque, no. Por eso, pues, porque genera esto. ¿Por qué? ¿Qué quieres que hagan una campaña para que nadie la vea? Yo quiero la campaña de que se vaya bien y prende los fierros del Walmart. Con eso me quedo tranquilo. Esta campaña es conocida mundialmente. ¿Logró su objetivo o no? Sí. ¿Y sabes qué? ¿Logró su objetivo sí o no? Sí. Listo. Y eso es una campaña publicitaria. Eso es. Por lo tanto, hicieron bien su pega. Ahora que usted quiera cuestionarla moralmente o dialéctica... No sé, es cuestión suyo. No sé, aquí campaña, lo que cuestiono, Dino. Ahora, a mí me parece una vergüenza, de verdad, que el Vaticano se vaya a querellar contra Benetton porque el Papa se estaba besando con un judío. ¿Sabe? Me da vergüenza. ¿Y sabe por qué me da vergüenza? Usted lo debe saber muy bien. Porque yo me preocuparía más de la cantidad de curas en este país que abusaron y siguen abusando de niños en sus iglesias. De eso me preocuparía y eso me daría vergüenza. ¿Y de eso te querellaría? De eso sí me querellaría. ¿Ah? Me avergüenza que el señor Caradima se haya, finalmente la justicia, tanto canónica como civil, haya comprobado la existencia de los delitos y no se le pueda juzgar, no se le pueda penalizar por prescripción. Y que más encima la Iglesia Católica lo tenga alojado en una casa que paga millones de pesos costeado. ¿Con qué? Con la plata de sus feligreses. Pero lo tenga ahí, jauja. Y que haya una lista enorme de curas en este país en que la Iglesia ha ocultado información. Lo dijo el señor Errázuriz. Errázuriz ocultó información cuando él era cardenal. Eso me da vergüenza. Eso sí, y de eso tendría que hablar el Papa, de eso tendría que hablar. Tendría que decirle a todos los niños que han sido abusados por los curas en todas las partes del mundo, perdón. Y no avalar, porque cuando usted me dice que el señor cura de tal lugar lo vamos a trasladar a Italia a una clínica para que esté mejor, oye, cortemos la chacota, pú. Eso es vergonzoso. Entonces, si el señor Vaticano se quiere preocupar de algo, que se preocupe de la moral, que se preocupe de las víctimas, que a lo largo de la historia han ido una tras otra pereciendo por culpa de esta moral de la Iglesia, que de moral tiene mucho de inmoral. El Vaticano juzgó al señor Caradima y lo dio culpable. ¿Y dónde lo tiene? Civil, ¿Y dónde lo tiene? Y la justicia civil. ¿Dónde lo tiene? Pero es que, Dino, la justicia civil lo tiene... ¿Dónde debería estar? Si el problema es de la justicia civil... ¿Dónde debería estar? Porque está prescrito. En la cárcel. ¿Y por qué está prescrito? Porque la curia lo ocultó. Ya. ¿Y nos vamos? El señor director radial... Está ahí, pero vuelto loco, diciendo que paremos la tonterita, que por qué... Señoras, señores, este ha sido el programa de Conexión Ciudadana. Solo un cortito. Ojalá que el fútbol chileno le siga yendo bien. Oye, no solo de temas profundos vive el hombre. Señora, señor, ¿le gusta a usted que la selección chilena haya ganado? También por supuesto que le gusta. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque fíjense que estamos tan faltos de situaciones que nos hagan sentir bien, que un partido de fútbol se transforma en una cuestión nacional, de vida o muerte. Así de faltos estamos aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestras cogniciones, de situaciones que nos hagan sentir bien. Que un partido de fútbol es de vida o muerte. A ese nivel está la sociedad chilena. Y eso a mí me hace vencer. Así que, señora, señor, si el que gane Chile le hace bien, entonces que siga ganando Chile. Agradecido, Juanfra, agradecido, Rafa. De nada, Dino. Ojalá en algún momento nos volvamos a encontrar. A usted, señora, a usted, señor, un abrazo grande. Cuídese mucho y nos estamos viendo en otra oportunidad. Nos estamos escuchando. Escuchando, eso es. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Radio Estegoyen, una emisora para unir a Talcahuano, una voz para el puerto.